tú le das abajo. Tú eres ratata. Tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Solo trapea.